amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, noches. Estamos con ustedes como cada lunes y jueves. A pesar de ser un día que muchos, o una hora en que muchos escogerían como, en este momento, escogerían como para, pues digamos, estarse alistando para el grito de estas fiestas patrias, pues bueno, aquí estamos. Y les doy una más cordial bienvenida en este momento a este su programa más de A Fuego Lento. Por supuesto, con su amigo y su servidor, Luis Llorés, Luis Daniel Llorés. Una producción más, por supuesto, también de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Búsquenos desde su página fencai.org. Agradecemos a todos nuestros amigos, en especial por habernos considerado en este proyecto, a nuestro queridísimo amigo Pastor Delgado, que nos permite pues llegar ante ustedes. Y espero que este programa sea de su agrado en este día 15 de septiembre del 2014. Bueno, pues quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos estén escuchando actualmente y a nuestros amigos del chat de la página fencai.org, o sea, de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, pues un afectuoso saludo y muy fraterno abrazo para todos ustedes, aunque pues ahorita no anden, quién sabe por dónde se van, no se pierdan este su programa. Y para continuar, pues bueno, desde la ciudad de Santiago, Querétaro, México, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, a los que están, por supuesto, ya los había mencionado, la sala de chat, que por no andan por ahí, a los que escuchan a través de la página de este gran proyecto que es fencai.org, saludos a todos los amigos de otros lugares de México y el mundo. Pues les agradezco su atención. Yo, pues, les entrego un cordial saludo. Yo soy Luis Llorés y espero que se queden con nosotros. Y pues, para iniciar, me encantó esta rolita, se las vuelvo a poner. Está suavísima. Adelante, amigos, no se vayan. Tenemos cosas muy interesantes para hoy. Saludos. pues, ¿qué les pareció, amigos? Espero que les haya agradado. Una rolita muy suave de Imagine Dragons. Muy padre. Me encantó. Bueno, amigos, pues, les decía, en este día tan especial para todos nosotros, para los mexicanos, pues, hay mucho que decir hoy, definitivamente. Hay mucho que hay que mencionar este día. ¿Qué representa? ¿Qué es, no? Pues yo sé que muchos en este día, pues, se van a sentir muy patriotas. Otros, pues, a lo mejor nada más nos vamos a embrutecer un poquito con algunos alcoholes. Así que, salud. Bueno, no, pues, hay muchas formas en que podemos tomar esto, ¿sí? No, pues no nos vamos a hacer tontos, ¿no? Por supuesto que no, queridos amigos. Es obvio que, pues, cada quien va a tomar esto, pues, como piense mejor que le conviene, ¿no? Y no es criticar, pues, que, pues, algunos van a gritar ¡Viva México!, van a ir a las plazas de sus lugares de origen, su pueblo, donde anden visitando. Pero realmente, pues ya si nos queremos poner un poco más reflexivos, pues bueno, muchos dicen que tenemos que celebrar, ¿no? Tenemos un mal gobierno en el poder. Pues sí, porque negarlo tampoco se puede, ¿no? Es cierto, para los que piensan así. Muchos dirán, no, pues, no tengo por qué celebrar, ¿no? Pues anda en el norte y en varios estados del país desatado, pues digamos, los grupos de la delincuencia organizada, pues ya se llevaron un familiar, ya le hicieron daño a un pariente, no sé, pues también. Pero, ¿qué podemos obtener de este día? Yo hice referencia hace unos días atrás, el jueves pasado, si mal no recuerdo, en uno de este su programa Fuego Lento. Y pues podemos decir, pues, caray, ¿tiene caso que salgamos a la calle? Pues, o que vayamos a la plaza, victoremos, gritemos victoriosos, ¡Viva México!, cabrones, ¿no? No, pues, posiblemente no. Pero, quieran o no, amigos, pues somos un pueblo que tenemos un país. Y eso, mal que bien, pues bueno, si no creen en Dios, bueno, o no creen en algo superior, bueno, pues se agradece a la vida, a las circunstancias que te trajeron a este mundo, donde estás parado, a tu papá y a tu mamá, ¿no?, que son los que contribuyeron para que tú estuvieras aquí. No sé, hay muchas cosas en las que nosotros nos podemos deslizar, ¿no? Donde nos podemos decir, pues, a alguien le debemos esto, ¿no? Obviamente, gente muy valiosa que en el pasado, pues, se atrevió. Yo sé que se oyen ya historias, ¿no? Pues, bueno, fueron, pues, los grupos de poder que, pues, dijeron, pues, ya no queremos pagarle impuestos a la corona, vamos a hacer una nación, ¿no? Posiblemente. Quizás su fundamento no fue muy legítimo, que digamos, para algunos. Podemos ponerlo así. Pero yo lo que puedo decir, bueno, en mi cuestión religiosa, en mi cuestión de creencias, si así lo quieren ver, pues yo le agradezco al Eterno que me haya dado la oportunidad de estar en este país. Y de que, pues todavía, a pesar de que mucha gente extranjera o, no sé, de otros lugares, porque hasta podíamos hablar de otras cosas, pues pretende adueñarse de esto, ¿no? Internos y externos. Pero es nuestro país. Yo lo que puedo decir, en este lugar, yo puedo hacer mis señores. que puedo ser, a lo mejor en cierto grado, la persona irreverente que en muchos casos he sido. Y es mi país. Que hay mucha gente que me aborrece, que también pues, no conviene de acuerdo a sus intereses con mi persona, pues también. Pero este es mi lugar, este es mi país. Pues, obviamente, aquí puedo ser quien soy. Aquí nací, aquí he crecido, aquí he vivido, aquí he conocido a mi familia. Tantas cosas que podemos decir en este día. Que posiblemente hay gente que está entregando al país. Que bueno, más que posiblemente, que lo están haciendo. Que pretenden, pues no sé, por unas cuantas monedas, ¿sí? Como la historia cristiana, ¿no? De aquel que dio 30 monedas y vendió a no sé quién por causa de esas monedas, pues también. Aquí tenemos, pues, los Judas. Pero aún así, México, no te acabes. ¿Sí? A pesar, recuerdo que alguien muy querido que ya partió decía, ¿no? Tantos años saqueando México y México no se acaba, ¿no? Ni nosotros lo hemos acabado, ni los que han venido a depredarlo tampoco se lo han podido acabar. Tremendo, ¿no? Interesante. Y es nuestro lugar. Es nuestro lugar. Ahora, bueno, hay cuestiones que no deberían estar ocurriendo, porque hay gente que muy posiblemente no piensa como nosotros. ¿Sí? ¿No? Y lo estamos viendo. Principalmente gente que arrastrándose ha llegado al poder, ¿no? Y desgraciadamente, pues espera que el que lo suceda también sea igual de arrastrado, ¿no? Hay tantas cosas que podemos decir hoy en relación a esta fecha. Los mestizos de este país, las culturas prehispánicas y lo que queda de ellas. Tantas cosas. Lo que somos un sincretismo de muchas culturas. El que quiera definir a México o al mexicano, encerrándolo, no sé, en una religión determinada, en una forma de vivir, en una forma de cultura, pues se equivoca. No puede abarcar la gran diversidad que es México. Y aún así, sigue existiendo. Bueno, pues, si yo lo puedo decir de acuerdo a mis creencias, gracias al Eterno. Ojalá México fuera distinto. ¿Cómo no? Que tanto deseo ahí en mi corazón de que así fuera, fuera distinto, que fuéramos distintos. Pero bueno, la cuestión cultural, pero más que cultura, creo que es antropológico. Y hay mucha gente que se ha quedado encerrada en cuestiones que tienen salida. ¿Sí? Yo en otro tiempo, pues puedo decir, no fui como soy ahora. No fui igual. Y bueno, pues no sé si es que siempre he deseado, pues digamos, quitarme de encima ciertas cosas que pues incluían mentiras, engaños, o que no se sustenta. Qué tremendo. En el aspecto de que pues los enlaces que tenemos con otras personas, pues en realidad a veces nos pueden llevar a la debacle o nos pueden llevar a una situación mejor. ahora sí que cada quien puede hablar de acuerdo a su experiencia. Bueno, en este caso, si estoy hablando de esto y puedo hablar de una condición de ser patriota y no un patriota, para empezar, mucha gente le puede molestar o parecer ruidoso este tipo de proyectos, este programa, por supuesto, para ustedes de parte de este servidor, y gracias por atender. Lo podemos considerar así. Pero este es un proyecto frente de medios de comunicación alternativos independientes que estamos buscando también que nuestro país sea mejor, sea diferente. Y para hablar de cosas quizás más especiales, pues es cierto, todos en esta vida venimos con muchas deficiencias, ¿sí? ¿No? Pero precisamente ese es el chiste de esta vida. Vienes incompleto, vienes imperfecto. Y pues buscas de estos aspectos negativos sacar lo mejor. Y creo que mucha gente no tiene, pues, el mayor interés por hacer o de su vida o de su ser algo mejor, ¿no? Pero no hablemos de ellos. Al final y al cabo, pues, cada quien tiene derecho a hacer de su vida lo que mejor le convenga, lo que crea más conveniente para sí. ¿Se puede equivocar? Está en su derecho, por supuesto. ¿Que yo les voy a decir cómo dejar de hacerlo? Pues tampoco, no me corresponde. Pero lo que sí me corresponde, o lo que pretendo contribuir, o con lo que pretendo contribuir, es precisamente que la persona que posiblemente me estén escuchando, pues reflexione en eso y busque mejora. Todos pueden. Yo, al menos en mi experiencia, creo y he constatado, porque he vivido, que he sido una persona de muchas transformaciones. No me quedo con lo que... No le compro a la gente lo que me dice nada más así porque sí. Y aunque me caiga bien, y aunque no me caiga bien, tampoco me cierro a escuchar algunos detalles, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que podemos ir nosotros tomando en cuenta para nosotros evaluar lo que hacen los demás, no lo que hace el vecino, incluso nuestro pariente más cercano en este día, en esta fecha especial, sino lo que nosotros hemos hecho con nosotros mismos, hasta dónde hemos llevado esto, hasta dónde hemos llegado. Y sabemos que hay una manera de poder, pues, cambiar nuestra vida, que mucha gente en sus cuestiones muy personales no ve la salida, no significa que no la haya. Pues, amigos, este día, pues, lo que podemos celebrar es que podemos tener un lugar donde somos nosotros mismos, con defectos y virtudes, con más defectos que virtudes incluso. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, para los que piensan diferente, para los que creen que a lo mejor a través de ciertas cosas pueden cambiar a la gente, o que están buscando cambiar a la gente, cuando pues ellos no cambian, pues no, pues qué difícil, ¿no? Cuando son gente que ha estado totalmente todo el resto de su vida estáticos, ¿sí? Y resulta de que pues pretenden querer que las cosas cambien, pero ellos no hacen más que lo mismo durante muchos años. No cambian las cosas, ¿sí? Como mexicano, quiero a mi patria. Y como judío, sé lo que es poder tener una patria. Que algunos no me reconozcan mi judaísmo, que algunos me critiquen, que digan lo que quieran, que muchos me dicen, no, es que esas costumbres pues no son de aquí, no, pero pues ¿a dónde les ha llevado sus costumbres si no les ha hecho cambiar y siguen igual de necios y estúpidos que antes? Hay un menester que todos tenemos que tomar en cuenta, que es hacernos responsables de nuestra propia vida. Y eso no significa que yo tenga el mejor trabajo del mundo y que con el dinero que gane asegure mi pensión para mi vejez. No, son pendejadas, perdón, pero se lo digo así. Si ese fuera el propósito de la vida, no, qué jodido está el mundo. Perdón que lo diga así, muy coloquial, pero es la verdad. No, yo busco ser una persona distinta a como llegué en esta vida, distinta en el aspecto de lo que me obligaron a creer, de lo que me inculcaron a fuerzas, tomar lo bueno, que hubo bueno, sí, tanto en la educación de mis padres como en otros detalles, pero también no compro todo. Cuando vas al mercado y vas a comprar naranjas, pues escoge las mejores, las que están mayugadas, las que están medias podridas, las que tienen manchas. ¿Qué les haces? Las haces a un lado y no las tomas. Toma las buenas. Y mucha gente dice, bueno, es que tú has andado aquí para allá, por eso, pues estoy escogiendo lo mejor que creo que es para mí. Y tengo mucho más conciencia que muchos, ¿sí? De los que, con los que me he topado. Es increíble. Yo no creo, pues que de todas maneras mucha gente piense que siendo igual va a lograr algún cambio, que nunca han salido de su zona de confort, que nunca se han enfrentado a su vida por sí mismos, que siempre han dependido de otros. Crean que son los correligionarios para indicarle a los demás dónde ir o dirigir a su vida. Yo sé que esperaría que esa gente con la que me he topado, que piensa así o que ha pensado así en relación a mi persona, me está escuchando en este momento, para que hicieran una autoevaluación Sí, pues a lo mejor lograron sobrellevar un matrimonio, una relación, una familia. Y sí, ellos sí se tienen mucha autocompasión y se perdonan sus pendejadas a sí mismos. Pero no reconocen la cantidad de sandeces y de idioteces que han cometido con los demás. Y eso, pues no, tampoco va bien. Y creo que uno de los grandes males de este país ha sido eso. Si podemos objetar a algo. Me inquieta ver que mucha gente, no sé si por la desesperanza o por no creer que hay, pueden tener un futuro mejor, pues se tiran al odio, se tiran a la amargura, se tiran al mal, se unen con personas más negativas que ellos y terminan perdidos. Por supuesto que deseo que México sea mejor. Si no fuera así, no estaría en este proyecto. Los que trabajamos aquí o los que colaboramos, porque pues trabajar implicaría, si hablamos como un empleo, pues implicaría que estamos recibiendo algún beneficio, ¿no? Personal o que nos permita satisfacer ciertas cosas, ¿no? Aquí, bueno, al menos lo que yo puedo percibir, muchos venimos a donar nuestro tiempo. Para decir lo que primera idiotez que se nos ocurra, no, por supuesto, sino para desarrollar una forma de ver las cosas distinto. Entonces, pues es increíble, ¿no? Que alguien entregue su tiempo, no más porque sí. Pero es que también, a pesar de lo que vemos, les digo, es increíble que sigamos siendo optimistas, ¿no? Es que sí se puede, amigos. Sí podemos cambiar nosotros mismos, no cambiar quizás al país, pero empezaremos cambiándolo cuando cambiamos nosotros, cuando pensamos distinto. El creer en otras cosas, el entender otras cosas, el ver otras cosas, eso no significa que renunciamos incluso a nuestros lazos de sentimientos, de sangre, ¿no? No significa eso. Pero significa que lo que estamos buscando es sacar lo mejor de esos que es de donde provenimos. Yo sé que mucha gente a lo mejor no lo entiende así, pero sí, estamos buscando obtener lo mejor de donde nosotros venimos. Increíble, ¿no? Bueno, pues sí, amigos. Pues me da gusto estar aquí con ustedes. Gracias por los que nos están atendiendo. Pues bueno, espero que sea de utilidad esto. Si me escuchan 5, 10 o 2 personas, es suficiente. Porque no estoy buscando obtener un beneficio personal. Y bueno. Bueno, amigos, vamos a hablar de más cosas, ¿no? Pero antes de irme a hablar de otras cosas, quiero ponerles una pausa musical y continúen con nosotros. Y no se me pongan de patrioteros. Si no pongo música relacionada con, digamos, con lo mexicano, bueno, pues no se me ofendan, ¿eh? No, ¿cómo creen, amigos? O sea, yo sé que hay música que debemos, pero pues bueno, de música a música. Tampoco me voy a poner de patriotero, ¿eh? No, ni le busquen por ahí. A ver... ya sé, ¿qué les vamos a poner? A ver si esta cosa encuentra... Ups, qué malando esto. Ah, qué cosa. Oh, anda fallando. Bueno, ya ve, ya sé. Sí lo tengo por ahí. Vamos a ver, vamos a abrir. ¿Dónde está este programa? Ah, aquí está. Sí, sí tenemos por ahí. Lo que estoy buscando. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Ojalá por ahí. Ok. Es que les quiero poner un... Ajá. A ver si por aquí lo tengo. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí está. Ahí les va. Con todo el cariño y la emoción de un día tan especial que significa nuestro que les... regreso sí. A esta a mí me encanta. Casa, tocamos la voz más emblemática del repertorio mexicano, que es el Huapango de Moncayo, que dedicamos a cada uno de ustedes. Sí, nos pusimos mexicanos hoy. Órale. Thank you. fregó, ¿no? Perdón. No, pues es que... Espero que les haya agradado. O sea, para mí, una opinión personal, muy personal. No lo sé para los demás, pero para mí, la melodía más emblemática, sí, mexicana, ¿eh?, es esta. El huapango de Moncayo. Me encanta. Espero que les haya gustado, ¿no? Y bueno, pues, continuando con este, su programa Fuego Lento, pues, yo espero que hayan disfrutado tanto esto como yo. Bueno, a lo mejor no lo pudieron disfrutar tanto como su servidor. ¿Por qué? Bueno, pues, es que tengo el video y bueno, pues, Miguel Prieto, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, pues, cómo no, caray, cómo no iba a estar esto de altas luces, ¿no? ¿Quién? Y es un video, pues, donde pueden, bueno, donde, pues, en este caso pude disfrutar, ustedes escuchar, pero, pues, yo escucharlo y viéndolo, ¿no? Padrísimo. Me encanta el huapango de Moncayo. Yo sé que muchos dirán, no, pues el género ranchero, la cumbia, no sé, tantas cosas que podemos decir, pero bueno. Es muy emblemático. Recuerdo mi niñez o juventud, no, adolescencia, para no irnos tan lejos. Había un comercial y lo he estado buscando. De hecho, todavía el gobierno del Distrito Federal no era de otro partido más que el partido oficial, ¿no?, de la que tenía la presidencia de la República. Y recuerdo que había un comercial precisamente del gobierno del Distrito Federal donde ponían imágenes, iban pasando imágenes de en sí lo que es el DF. La Latino, el Metro, lugares muy reconocidos de la capital del país. Y de fondo tenía el huapango de Moncayo. No, olvídense. Me encantaba ese comercial, ¿eh? Me lo chutaba completito. Normalmente, bueno, no, sí, ya había, cómo no. Ya había las televisiones a control remoto, por supuesto. No le cambiaba, me encantaba. No recuerdo qué días de la semana, no, pues es algo, ya llovió, más de 20 años, fácil. Y me encantaba esto. Y pues, ¿por qué no? ¿Eh? Precioso el huapango de Moncayo. Bueno, amigos, pues, podemos hablar más cosas, ¿no? Quizás este es el día en que, pues yo creo que a muchos les queda o sienten ponerse la camiseta de nuestro país, ¿no? Como decía, pues podemos aludir que estamos, perdonen ustedes, de la madre, de la chingada, dirían, pero estamos. Y bueno, para los mochos vendepatrias, ojalá estos días les cale en lo más profundo de su alma y de su ser. Porque a mí el cristianismo, bueno, obviamente no soy cristiano, se puede ir al carajo, pero vale más México que el cristianismo y que obedecer al Papa y que obedecer al pastor cristiano que ustedes quieran y pongan y manden. ¿Sí? Porque tener este lugar vale mucho para mí. Yo sé que muchas personas que han cedido o que piensan que dejando al país van a traer porque ese es el argumento de la ultraderecha, traer el reino de Dios en la tierra con toda la bola de atrocidades y delitos que cometen supuestamente en aras de un bien mayor. Pues en lo personal y por lo que yo sé, están completamente equivocados. Si les dicen por ahí algunos que les van a cerrar su templo o su iglesia, no sé, lo que ustedes gusten y manden, pues hagan caso. Si tú como religiosos, que normalmente son los de la ultraderecha, obviamente enfocados en la religión cristiana, sobre todo la católica, bueno, pues te voy a decir algo. Y que te digan que te van a poner a trabajar a los sacerdotes y que ya no van a estar de parias inventando misas los domingos y los demás días de la semana ni confesando gente. Bueno, yo lo que te puedo decir es que el Eterno no necesita un templo, ¿no? Al menos como a ti te lo han puesto, ¿no? Ni necesita un sacerdote ni un papa para que tú te acerques a él. Y no tiene caso que tú vengas y vendas tu país porque te han dicho que si no lo haces van a eliminar tu religiosidad o tu creencia religiosa. Si realmente pretendes agradar al Eterno, no hay ningún riesgo y no necesitas vender o regalar tu país. Porque pues prácticamente por lo que hemos visto es lo que se está haciendo. Para empezar. Segundo. Sí, hay necesidad de un liderazgo, pero pues qué mejor que tú te pongas a estudiar. Que tú averigües, que tú investigues. Y que pues no nada más te dejes llevar por lo que viene alguien y te dice. Ya. ¿No? Que te guiaron o te educaron de niño, pues no tenemos por qué seguir cosas que no. Entonces, y te lo digo con todas sus letras, si tú piensas que por creer que defiendes tu religión a capa y espada merece este país ser abandonado de tu parte, perdóname, pero estás jodido. Bueno, permítanme, amigos, les voy a poner una pausa musical y continuamos con este su programa Fuego Lento. Bueno, amigos, pues disculpen que haya interrumpido así los comentarios que tenemos. Bueno, tuve que atender una llamada y Ay, no sé por qué me gustó mucho esta canción. Bueno, pues... pues ya prácticamente estamos por terminar. Puedo hablar de los problemas de este país. Puedo hablar de... pues ya hablamos de cierto grado de nuestra mexicanidad. Sí, o de... ¿qué es para nosotros esto? Lo que puedo decir sin temor a equivocarme, se va a ir muy fuerte, pero bueno, lo que tenemos que aprender los mexicanos, y todos, ser menos culeros. Sí, la verdad. Ser menos envidiosos. Me extraña. Mucha gente que me ha tocado que es muy religiosa, que dicen que confían en Dios. Es una crítica para todos. Dicen que confían, dicen, ¿eh? Dicen eso. Pues es que realmente, pues, sus actos o sus actitudes demuestran que verdaderamente ni creen ni confían en nada. Algo de lo que posiblemente muchos de los que creemos en una entidad superior, en un ser superior, en un creador de todo, que es un Dios ilimitado, que no tiene fin, que no tiene... para él el tiempo no existe, ¿no? Pues él creó esto, lo sujetó conforme a su voluntad, a que esto quede administrado bajo... una premisa que es el tiempo. Y que no, y la envidia, al menos viéndolo en el lado, digamos, pues no tan objetivo, porque pues para muchos a lo mejor no es ser objetivo hablar de un Dios. Pues, ¿cómo pueden creer o decir que creen en un Dios ilimitado y que tengan envidia de otro, como si este creador o este ser tenga en consideración otras personas, pero ellos no? O sea, no pueden ver que otra persona prospere, progrese, proyecte una imagen más positiva, porque inmediatamente lo quieren destruir. Y es precisamente que su Dios, al que ellos adoran, que para, en este caso, si yo lo analizo bajo mi punto de vista, es un Dios de idolatría o para la idolatría. Porque el ser supremo infinito, pues ¿cómo no va a tener consideración de todos si se supone que creó a todos? ¿Por qué voy a tener envidia de otro? Si Dios tiene para esa persona algo, pues por supuesto también tiene algo para mí, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a estar poniendo mis ojos en algo que se supone que fue para otra persona y me voy a llenar de coraje por eso? Y voy a aborrecer eso. Por supuesto que no, ¿no? Entonces, si yo pensar así, sería también una persona igual, tan limitada como el Dios en el que creen esas personas, que no tiene nada que ver con, al menos, con el que mucha gente dice creer, ¿no? Quizás ya me fui más lejos de lo que debía y hablar esto, pero pues es ilógico ser así. Y algo que mueve a mucha gente es el odio gratuito, la envidia, celo, el coraje. Pero para empezar, ese tipo de gente es la menos creyente. Si lo consideramos de ese lado, si lo vemos por el lado de que hubo gente que se la partió y se la rajó para estar en otro nivel, pues con más razón, ¿no? Y yo, bueno, en mi punto de vista particular, yo no tengo que envidiarle nada a un político corrupto y ladrón. Al menos yo lo veo así, o gente corrupta y ladrona, que sí tiene mucho y mucho más que yo. A final de cuentas, bueno, mi percepción, pues yo no lo hago así, pero hay mucha gente que sí. Pero bueno. Bueno, amigos, pues este programa por el día de hoy ha llegado a su fin. Yo les deseo felices fiestas patrias. Ojalá no vayamos a tener que oír noticias muy fuertes en relación a sucesos como los que ocurrió en Michoacán hace ya unos años atrás, que parece ser que todo indicaba que era un atentado ya anunciado. Si van a ir con su familia al grito, pues disfrútenlo, lleven a sus chavitos, a sus hijos, a su señora, a su esposo, por supuesto, hay amigas que nos escuchan, a su novio. Tomen, pero pues tampoco se aloquen mucho, les vaya a hacer daño, van a tener un problema. Y bueno, amigos, pues yo me despido de ustedes en esta hora. Igual, pues también vamos a ver si agarramos camino por ahí. Y les agradezco su atención, no sin antes invitarlos a que se queden. Espero que sigamos todavía, siga esto en vivo. Perdón. Pues por aquí está Albert Juve, saludos. Pues parece ser que sí. Pues los dejo con, creo que es el programa Desde la Raíz, con nuestra amiga Ceti, nuestro amigo Albert Juve desde Argentina, un caluroso y afectuoso saludo en este día significativo para los mexicanos. Y bueno, pues los espero el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Sigan con nosotros aquí enfrente de medios de comunicación alternativos independientes desde su página fencae.org. No se vayan. Yo soy Luis Llorés y les agradezco el haber estado con nosotros y espero, los espero como atentos a Radio Escuchas o navegadores aquí en el mundo de la internet en nuestro próximo programa Fuego Lento, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Bueno, amigos, pues esto sería todo por hoy. Entrego los micrófonos y pasen felices.